Hola, bienvenidos un año más a vuestro podcast de fútbol americano. Ya estamos aquí, los pesados de Enson. Esperemos que seamos un poco menos pesados que otros años. Y vamos a hacer el primer programa previo a la temporada. Hoy que ya empieza la temporada oficial con el partido entre Baltimore Ravens y Denver Broncos. Y nada, pues ya a lo largo de las semanas siguientes os iremos mostrando las novedades que tenemos esta temporada con el nuevo podcast. Ya las iremos contando y desgranando. Pero como somos muy tradicionales, pues estamos aquí los tres de siempre. Y vamos a saludar a nuestros compañeros. En primer lugar, nuestro profe, Manu Moral. Muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches, Aitor. Y nada, pues como dices, aquí estamos un año más, nueva temporada, con ganas de fútbol americano, que nos quedan apenas 2 horas. 2 horitas para que empiece a surcar los aires de Estados Unidos los ovalones ovales. Y ahí tenemos a nuestro defensive end profesional, Aitor Castresana. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, aquí andamos. Decir que, bueno, antes que comentabais, creo que ya estamos en la sexta temporada. ¿Quién lo diría que empezamos hace quinta? Sí, yo creo que es sexta. La verdad es que no he mirado, pero creo que estamos ya en la sexta. Ya vamos por la sexta. Y nada, bueno, se ha hecho larga la espera. Y bueno, como digo, para cuando escuchéis el programa ya ha sido el primer partido. Así que mucha previa del partido de Baltimore-Denver no... Bueno, la podemos hacer. O sea, en plan, a ver si acertamos. Y así para cuando escuchéis el programa ya veréis si hemos dicho alguna tontería. Bueno, pues como siempre os recuerdo donde nos podéis escuchar, que es enson.blogspot.com. Me parece que esa es la dirección, Aitor, que estoy un poco sin idea. Radioenson.blogspot.com. Todavía no me vale, radioenson.blogspot.com. Vale, esa es la dirección. Como veis, estamos un poco oxidados. Creo que tanto tiempo sin fútbol americano pasa factura. Manu, no hemos tenido. Pero bueno, esperemos que se note lo menos posible. Manu, en no este primer, hemos tenido nosotros pretemporada. Necesitamos unos partidos de rodaje todavía. Y este es todavía nuestro primero de pretemporada, aunque empieza ya la liga. Esperemos que hagamos la pretemporada sin sobresaltos y no hagamos ningún sí. Kevin Cole. Y nos quedemos fuera de juego antes de empezar. Y no empecemos hora y media tarde, ¿sabes? Como hoy, que hemos empezado hora y media más tarde de lo que hemos llegado. Bueno, pues sin más dilación, como os hemos dicho, vamos a empezar un poco a hacer un análisis de las divisiones, en ser muy largo. Y empezamos pues por la conferencia americana, como es costumbre, y por la AFC este. Manu, aquí en esta conferencia, para los nuevos, los que se aficionan nuevamente a esto del fútbol americano, están los New York Jets, los New England Patriots, los Buffalo Bills y los Miami Dolphins. ¿Quién ves tu favorito para esta división? Pues hombre, esta creo que es una de las a priori más facilitas de pronosticar. A día de hoy no creo que haya ningún equipo que sea capaz de hacerle sombra. Yo creo que es el mismo discurso que estoy diciendo que dije el año pasado a estas alturas, pero creo que estamos en una situación parecida. En New England creo que va a ganar la división con bastante facilidad, a pesar de que ha perdido receptores y que bueno, pues que la plantilla es un año mayor, que Brady... tal, pero bueno, si tenemos en cuenta que Miami es un equipo que se está haciendo y no tiene un quarterback de garantías, que Buffalo va a empezar de titular con J. Manuel, eso es, que es un rookie. Manuel, que es que el nombre me toca no, yo, no, así que habrá que seguirle de cerca. Lo siento por lo que os toca, pero es que no. Y luego, no es un nombre, es un apellido. Y luego tenemos a los Jets que también estrenan quarterback titular, que bueno, que ha sido un poco un circo. Creo que es el que más o menos esté al tanto de la NFL, ya estará con los altibajos que han tenido. Entonces no creo que haya ningún equipo porque todos tienen muchísimas debilidades. De los tres contendientes, yo personalmente, si tuviera que escoger uno, escogería a Buffalo. Lo que ocurre que, hombre, dejar una franquicia como Buffalo en manos de un rookie, pues hombre, no siempre encuentras un Cam Newton o un Kaepernick que te saque las castañas. Es que se apellida Manuel, tío. No. Se apellida Manuel porque... Pero bueno, hay que darle un voto de confianza al chico. Entonces, bueno, yo creo que esta división va a ser dominada de nuevo por New England y veo muy difícil que aquí salga un equipo de wildcard a día de hoy. Vamos a ver cuando empiece a rodar el balón. Y a ver qué ocurre con las lesiones, parte importante del juego, y bueno, pues a ver qué tal. Aitor, sí, dime. Podríamos resumir esta división en unos Patriots debilitados en receptores, donde sí. Ha sido donde el mayor cambio han tenido, unos Jets que empiezan con Geno Smith y descartan ya seguir dándole nuevamente el timón desde el comienzo a Mark Sánchez, lo que ya es un aviso elegante de lo que quiere Ryan. Buffalo con un rookie nuevo y Emmanuel. Y Miami con Tannehill y poquita cosa más. Bueno, algunos retoques en receptores, pero que sigue Miami sin ser un equipo que dé ese paso definitivo, ese salto para poder competir por playoffs. No, Miami va más, pero... Todavía no. Le falta. No le puede, no le puede todavía discutir, yo creo, el trono a los Patriots, para mí. Puede ser que pase, como pasó hace 4 años, si no me equivoco, cuando la Wildcat, que fue un poco así, pero fue un año extraño. También fue el año de la lesión de Tom Brady, que estuvo toda la temporada fuera. Entonces, complicado. Ah, no, perdón. No. La de la. Sí. Esa fue la que se lesionó Brady, ¿no? Ahora me parece... Se lesionó Brady, que se quedaron fuera los Patriots, entraron los Jets y los Dolphins, creo, ¿no? La de la Wildcat es la que se lesionó Brady. Fue ese año, sí, exactamente. Sí, la única que no entró en playoff, que claro, sin Brady. Exacto. No, pero bueno, el caso, los Patriots yo creo que no están tan mal como parece. Porque yo creo que si te permites en los cortes cortar a Jake Ballard y a Daniel Fells en el puesto de Tyren, es que yo creo que confías en Sudfeld, en el nuevo Tyren, porque Ballard es un Tyren muy válido. Y si Sudfeld le ha quitado ese puesto será porque vale y porque ven algo. Y luego Kembrel Thompkins, el nuevo receptor, que en los partidos de pretemporada ha hecho unos partidazos increíbles todos, que igual luego al final pues se queda en una aportación de un Edelman o así, pero hay cosas. Y en defensa yo creo que se va montando poco a poco. O sea, yo creo que no van a dar pasos atrás, que ya es positivo, porque con la defensa el año pasado pues por lo menos se llegó a final de conferencia, que al final que a poco que esto, la final de conferencia yo creo que es una meta posible para los Patriots. Y por otra parte, los Bills, no, es que no, en serio, no te puedes llamar Manuel, o sea, apellidar, perdón, ya digo, perdón por lo que os toca, pero es apellido, no nombre. No te puedes apellidar Manuel y ser quarterback en la NFL, aparte que últimamente con los nombres, con los apellidos hispanos no ha habido mucha suerte en la AFC este, que se lo digan a los Jets, que ahora están bien jodidos. Los Jets es que el problema que tienen es que no tienen línea, no saben quién va a ser el corredor, no, los receptores, a ver si algún día aparecen, porque no sé, y encima el quarterback ya han dicho que va a ser Geno Smith, o sea, no, está muy complicada la cosa en los Jets, entonces, yo qué sé, si es que como no recompongan la línea, ya digo, ya puede ser Geno Smith la leche. Ya pueden ser los receptores andar muy bien, que el equipo no va a funcionar. Y van a estar otro año de transición, intentar conseguir un buen pick de draft y en un año meter verdaderamente caña a la línea, mejorarla y tirar para adelante. Porque ya digo, yo con esta línea yo creo que no puedo ir a ningún sitio. Y aparte que la defensa se está debilitando poco a poco. A la pérdida de Revis, el equipo va a menos. Y como no consigan dar un golpe encima de la mesa, pues... Sin más, yo creo que se han metido en moros de construcción y ya nada. Y los Bills, a ver, tienen así Spiller, tienen a Stevie Johnson, que a ver si le pasa algo el Manuel este. Y nada, yo creo que tirarán para adelante. Y los Dolphins, que es donde quiero llegar, es el. Yo creo que han hecho toda la off-season han ido hacia dando pasos hacia adelante. Por cierto, el otro día vi un Hard Knocks, que he estado viendo capítulos súper antiguos, y vi el primero de los Cowboys, y salía Jeff Ayrland. Era del staff de los Cowboys, que me lo confirme Manu, porque sí, igual señor. lo estoy confundiendo con Sí, los Jaguars, pero sí, ¿no? No te estás confundiendo. Jeff Ireland formó Jeff parte Ireland del fue staff de los Cowboys. de los Cowboys, entonces ya sé dónde le viene un poco la cosa. La verdad es que no me acaba de convencer a Ireland. Creo que le doy más mérito por mi parte a Joe Philbin, pero yo creo que eso, que el equipo, bueno, más o menos va tirando. Va consiguiendo cosas buenas. Una puta lo de Dustin Keller, que se va a perder toda la temporada. Que se ha debido de romper los tres ligamentos de la rodilla. Y que igual hasta no puede volver a jugar. Bueno, que ahora se dice mucho eso, como en el caso de el corredor de South Carolina, que ahora no me acuerdo. Que ahora lo tienen los 49ers. Pero bueno, que de todas maneras es una lesión muy complicada. Y que se va a perder todo el año. Y igual parte del siguiente. Por un golpe un poco legal, pero un poco guarrete, vamos a decir. No exactamente. No sé. No es exactamente, ya digo, un golpe ilegal, pero es un golpe evitable para mí. Y creo que eso. Keller, yo creo que el problema un poco le tiene en el backfield, a ver qué va a hacer. Bueno, no me acuerdo. Está Daniel Thomas y el otro, y Lamar Miller. A ver qué pueden aportar los dos. Yo creo que puede funcionar. Si más o menos funciona el equipo. Si más o menos funciona la línea. El problema es el taco izquierdo. Un problema muy. Yo lo vi desde el principio. En el primer partido que vi de Miami, el taco izquierdo va a ser un problema. O sea, yo creo que no tienen verdaderamente en el equipo que pueda cubrir bien el lado ciego. Y Tannehill va a tener que tener mucho cuidado con eso. Aparte de ahí, pues yo creo que playoffs pueden hacer si hacen un buen año. Yo creo que playoffs pueden hacer porque la AFC está bajando el nivel en general. O sea, quitando cuatro equipos que hay un poquito mejor, la AFC está mucho más barata que la NFC y creo que los playoffs es una hay torneos grandes más de la AFC. Vamos a pasar a la siguiente conferencia, a la AFC Norte, donde tenemos a los Ravens, a los Baltimore Ravens, a los Cleveland Browns, a los Pittsburgh Steelers y a los Bengals. Manu, unos Ravens en reconstrucción, donde pierden de una atacada a Ray Lewis, pierden a Reed y pierden a seguramente el pilar que le dio la Super Bowl en ataque, Anquan Boldin. Sí, los Browns. Daniel Irby también. Daniel Irby. También. Exactamente. Yo creo que más. Lo que pasa que. Bueno, esos son obviamente los más sonados. Los más sonados. Cleveland Browns, donde siguen apostando por Widdens, han desprendido de McCoy. Llega Jackson Campbell como segundo quarterback. Otra vez es vuelta más o menos a empezar, lo de los Browns. Los Steelers, otro equipo totalmente en reconversión, donde la vieja guardia defensiva se ha ido perdiendo. Y en ataque no tienen mucho más de lo que tenían el año pasado. Y por último están los Bengals, donde tampoco podemos ver muchas novedades. ¿Cómo es esta división? Pues bueno, es otra de las divisiones donde a priori sería más fácil pronosticar. Baltimore sigue siendo el subcampeón, hasta que nadie diga lo contrario hay que destronarlos, y el resto, pues bueno, hombre, es de esperar que este año los Bengals den muchísima más guerra. El año pasado yo creo que no terminaron de cumplir las expectativas de la gente, que pensábamos que bueno, ahí con Andy Dalton y un buen juego de carrera complementando sus receptores iban a darle el título de división, pero bueno, al final se impuso la veteranía de Baltimore. Y luego, bueno, pues como has dicho tú, pues Pittsburgh, que es un equipo que está empezando por su quarterback, que tiene ya sus años, y por su línea defensiva, su juego de carrera, que este año va a pasarlo mal. No es un candidato, yo creo. Y bueno, y Cleveland, lo que dices tú, bueno, pues han vuelto a poner la franquicia en manos de de Widen, que bueno, que no deja de ser un jugador maduro en cuanto a edad, pero hombre, creo que estamos hablando de un jugador de segundo año, con lo cual, pues yo creo que la división va a ser una lucha entre Baltimore y Bengals, y yo creo que se va a inclinar a favor de Baltimore, porque bueno, porque todavía ha tenido muchas bajas, pero bueno, yo creo que todavía se mantiene ahí con el esqueleto del equipo, y para mí es mi apuesta en la división. Siempre digo, como siempre, con las reservas de que luego las lesiones no puedan dar. No sé, yo creo que sí, creo que Pittsburgh está en reconstrucción, pero no. Yo creo que ya tienen un poco el equipo montado. En general, me refiero. Sobre todo me gusta mucho una cosa que ya tienen más o menos una línea asentada, con gente bastante buena, como Mike Pouncey. Es que no sé cuál de los dos está, Mike o Marquise. Marquise es el de los Dolphins, creo. Mike Pouncey, David De Castro, gente buena en la línea ya por fin. Este año la verdad es que de línea no sé qué ha cogido, pero bueno, parece que ya la línea ya parece otra cosa, que era un problema muy recurrente mismo. Entonces yo creo que no son los grandes favoritos, para mí son los Bengals, pero que los Bengals tampoco son como dicen, que parece que son los super favoritos del mundo mundial para ir a la Super Bowl por la AFC, que tampoco, ya digo. Pero eso, que yo creo que están haciendo cosas bien, otras quizá no. Quizá Roethlisberger, el nuevo juego este, tampoco le va mucho. Pero es que Roethlisberger también tiene muchos años y dentro de poco le van a tener que sustituir. Que igual también tienen al sustituto de Roethlisberger. Esto se ha dicho que puede ser Landry Jones, que está pasando muy under the radar, pero ahí está de segundo quarterback de momento y quizá pueda coger el relevo. Entonces yo creo que es una reconstrucción activa que están siempre en los puestos de playoff y que pueden hacer cosillas, Pittsburgh. Y Bengals, yo creo que, bueno, también les está dando mucha fama a Hard Knocks, pero yo creo que es un equipo muy muy bueno, que está mejorando bastante, que cada vez tiene más objetivos buenos en ataque y la defensa la siguen manteniéndola. O sea, cambiando algunas, tiene algún problema con los safeties, pero bueno, la defensa la están conservando bastante bien y yo creo que es un equipo que va a luchar sin duda por llegar a la final de conferencia, incluso poder llegar a la Super Bowl después de 20 y muchos años, desde los años de Boomer Esiason. Seguimos en el avance, vamos a la AFC Sur, donde están los Texans, los Jaguars, los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans. Manu, unos Texans que aparecen, Texan y Cole bastante por encima de los otros dos equipos en esta división. Unos Texans donde no han tocado gran cosa del equipo del año pasado. El refuerzo de Reed en la posición de safety. Jaguars, más de lo mismo. Otro proyecto parece que está abocado al fracaso. Los Colts siguen manteniendo la confianza en el mismo bloque. Veremos este año a ver cómo se plantea. Y los Titans, pues, si podemos decir que poco más o menos que la temporada pasada. No se ve mucho cambio en esta división, ¿no? Pues la verdad es que no. Esta división, yo creo que la gran incógnita va a ser qué nos van a traer los Colts de nuevo. El año pasado han terminado con un balance bastante bueno, pero ha sido con un calendario muy, muy, muy... muy beneficioso. Entonces ahora hay que ver si la segunda temporada de Andrew Luck ahí a los mandos de los Colts sirve para certificar que ese cambio y que esa mejora de la franquicia es real o es fruto de eso, de un calendario un poco beneficioso. Los Colts han reforzado muchísimo la línea. De sus cuatro primeras selecciones de draft, tres han sido jugadores de la línea, con lo cual, bueno, pues ahí están trabajando bien. O las dos. De la línea de ataque. No, de la línea de ataque, perdón. Hablas de la línea de ataque, ¿no? Hablo de la línea de ataque porque lo pensaba, pero no, de hecho, efectivamente, con la idea de darle a Luck más tiempo, han traído, no me recuerdo ahora, me queda en blanco, el running back de la agencia, a Matt Bradshaw, de los Giants, ¿cierto? Entonces, bueno, pues es de esperar que Indianapolis debería dar ese paso adelante. Suficiente para de bancar a Houston? Yo creo que no, que Houston, como bien has dicho tú, Manu, sigue manteniendo el esqueleto, no ha cambiado absolutamente nada, nada tiene por qué cambiar, tiene un running back extraordinario, tiene un receptor muy bueno, uno de los mejores tight end de la liga, un gran quarterback y una buenísima defensa, con lo cual esta división yo creo que está ya el ganador, salvo sorpresa, anunciado. Y luego, bueno, pues las otras dos franquicias, Tennessee, pues mejorando, despacio, pero sin grandes alardes, y Jacksonville, bueno, yo creo que es una franquicia que está destinada, pues si no a la desaparición, evidentemente, porque en la NFL no desaparecen franquicias, pero sí que termine siendo en Los Ángeles, una franquicia en Los Ángeles o moviéndose de ciudad, porque ahora mismo no tiene futuro y no tiene esqueleto y no tiene visor de cambiar, salvo que nos sorprendan y hagan una temporada extraordinaria, pero a mí me parece que no es el caso. Va a ser la cenicienta de la división y quizá de la conferencia. Aitor. Sí, yo creo que, bueno, Jacksonville, por decir algo positivo, decir que bueno, no sé, este va a ser el año o de Gabbert, o es el año de Gabbert, o es el año en que Gabbert coge la puerta. Porque yo creo que puede ser lo primero. Blackmon está en su segundo año, con lo cual espero que se vaya enterando ya de la cosa y que no sea un poco, que el año pasado igual se dejó un poco llevar. Y este año, pues eso, a ver si puede dar un poco la talla. No tiene mucho equipo en general, pero yo creo que sigue teniendo a MJD, que para mí pues sigue siendo un gran corredor, vamos. Y tienen gente de línea, tienen una defensa joven, en fin, no es todo negativismo. Pero es un equipo, aún así yo les estoy dando un poco... Joder, que todos, joder, como los Jaguars, joder, qué malos son. Pues sí, son muy malos, pero que tienen cosillas. O sea, que no vamos a decir, es que los Jaguars ya no valen para nada. Hombre, pues, lamentablemente, sobre todo viendo el aspecto del estadio, pues sí. Pero, no sé. Los Titans, es que parece que no se han movido. Han cogido cuatro cosillas, siguen empeñados a ver si anda Chris Johnson, a ver si Jake Locker hace un buen año, por fin. Tienen línea, tienen más o menos una defensa. Deberían de estar más o menos, pero... Y luego los Texans, todo sobra decir. Es el equipo favorito. Han perdido a gente buena, pero yo creo que... Bueno, también el año anterior perdieron a DeMeco Ryans y no pasó nada. Siguen teniendo al mejor defensa de la liga, o sea que algo tienen. Y los Colts, a ver... Que nos cuenta, que los cuenta Lack. Supongo que yo sí apostaría por alguien que no va a tener el sophomore slump este año, va a ser Lack. Es más fácil que lo tenga Kaepernick, aunque sea de tercer año, es su segundo año como titular, o Russell Wilson, o RG3 también, yo creo que lo tendría más fácil de que le pasara eso, y yo apostaría que Lack no lo va a tener. Pero es que si lo tiene, va a depender mucho eso, lo que habéis dicho, a Matt Bradshaw, el juego de carrera, la línea que todavía no se acaba de hacer. Entonces, en los Colts eso va a depender mucho de si Lack da ese bajón del segundo año o lo mantiene. Y si lo mantiene, desde luego, los playoffs deben de luchar por ellos y deberían de estar, de hecho. Yo creo, como el año pasado. Lo que pasa es que la defensa todavía yo creo que no está al nivel. Y que para aspirar a algo más necesitan algo más de potencia defensiva. Pasamos por último a la AFC Oeste, donde están los San Diego Chargers, los Denver Broncos, Oakland Raiders y Kansas City Chiefs. Unos Chargers donde más o menos... no ha habido mucho cambio, en especial un Broncos, digamos que a Manning le han dado lo que ha querido y ahora mismo seguramente es el favorito número uno para llegar a la Super Bowl por parte de la AFC. Raiders, enésima reconstrucción, y enésima, bueno, enésima vez no, pero segunda vez consecutiva que el pobre Matt Flynn cambia de equipo y le gana la partida en pretemporada a un novato. Esto ya también es porque para que Matt Flynn vaya caliente cabeza al psicólogo, porque esto le va a hacer crear un trauma. Y por último están los Chiefs, nueva temporada con Andy Reid. ¿Cómo veis esta división, Manu? Bueno, pues yo creo que es otra de las divisiones donde a priori el favorito es bien claro, que es Denver. Todo lo que sea que Denver no gane la división, yo creo que le sorprendería a todos muchísimo. Es un equipo en declive, presenta un equipo claramente en declive, como bajo mi punto de vista son los Chargers. Otro, Denver, que solo tener a Manning ya es una garantía de que puede llegar a playoff fácilmente. Y luego los otros dos equipos que, bueno, Oakland, pues con sus eternas reconstrucciones y sus idas y venidas en el puesto de quarterback, y Kansas City, que bueno, pues que se ha traído Andy Reid, que ha apostado por Alex Smith, que vamos a ver qué tal rinde con la presión de tener que levantar una franquicia como Kansas, que lleva bastantes años como perdedora. Y bueno, pues no veo ningún equipo que sea capaz de destronar a Denver a priori. Luego digo, vuelvo a decir lo mismo, siempre todo está sujeto a que una lesión. Imaginaos que Denver esta noche se lesiona a Manning y Denver tiene que entrar un quarterback nuevo y la situación cambiaría. Pero a día de hoy no veo ningún equipo que tenga posibilidades. Y más, como dices tú, Oakland, que es un equipo que yo tenía bastante fe, y resulta que Flynn, que era un jugador que todos teníamos tantas esperanzas en que echara raíces en algún sitio, y en Oakland quizá tampoco sea su lugar, pues no creo que haya muchos equipos en condición de hacerle sombra. Aitor. Bueno, es una división que yo creo que iba a decir una cosa que es muy clara, y yo de lo que me he informado es bastante compartido por mucha gente, es que esta división tiene un nombre, que es Denver, y ya está, un equipo, y que de los demás yo creo que el que más es Kansas City. Creo que, sinceramente, creo ahora mismo les pongo los segundos de la división. Lejos, lejos de Denver, pero segundos. La gente, me acuerdo que se quejó un montón porque a la Pro Bowl llevaron no sé cuántos de los Jaguars y no llevaron a nadie de no sé qué equipo que llegó a playoff. Que no, ahora no me acuerdo. O solo llevaron a uno. Y es que, vamos, hablan de Kansas City como si tuvieran una mierda de equipo. Claro, otra cosa es la mierda de temporada que hicieron con Romeo Crennel después del super hype ese que le entró al ganar ese último partido después de que echaran al anterior entrenador. Y es como, guau, wow, Romeo Crennel nos va a sacar del este. Oakland tiene, o sea, perdón, Kansas tiene una plantilla muy buena. Tiene a Jamal Charles, tiene a Alex Smith, que no es un gran quarterback, pero es un quarterback muy solvente. Tiene Dwayne Bowe, tiene al otro, a Dexter McCluster, que es una bomba, el chavalín ese. Que a ver, a términos de buah, qué gran receptor es, o qué gran no sé qué, no. Pero te hace un trabajo muy bueno, Dexter McCluster. Tienen a Brandon Albert, no, le dieron la patada al final, pero bueno, tienen, en general tienen una línea de ataque bastante, bastante decente. Tienen en defensa a Tambajali, tienen a Derrick Johnson, tienen a Brandon Flowers, tienen a Eric Berry, tienen un plantillón increíble. Que la verdad es, yo creo, en plantilla ahora mismo será también la segunda mejor, después de Denver. Y yo creo que Andy Reid, a Alex Smith y a esto, yo creo que le puede sacar un rendimiento y verdaderamente ser el segundo equipo. Y ya digo, si verdaderamente la AFC parece que está barata, también pueden entrar por playoff. Oakland, yo creo que van sin rumbo. San Diego, no sé, yo de lo que he oído no es muy bueno de San Diego en general. Y no, yo no tengo mucha esperanza en San Diego, quizá puedan hacer algo, pero no sé. Rivers ya parece que está remando él contra todo, porque parece, yo tengo la sensación de que está solo. El año pasado tenía a Daniel Alexander en un gran, no sé, le tenía de ayuda, pero este año no le tiene. Parece que no se acaba de entender ni con Malcolm Floyd. Desde que se marchó Vincent Jackson, es que no tiene conexión con nadie, más que con Antonio Gates a veces. Parece un equipo sin rumbo. Y entonces eso, y Oakland, que es una casa putas, porque todavía lo sigue siendo. Porque yo no sé qué hacen en Oakland. Que quizá pase el, como lo decía, después de quitar a McFlynn de la titularidad, vamos, va a funcionar el equipo perfectamente y va a llegar a playoff. Pero la verdad es que lo dudo bastante. Y Denver, que vamos a decir, tiene un equipazo. O sea, tiene lo del año pasado, más tiene a Wes Welker, más no sé qué corredor ha cogido también, que ahora no me acuerdo. Además de Willis McGahee y Ronnie Hillman, que tenía antes. Ah, bueno, sigue teniendo a Moreno también. La defensa sigue siendo una bomba. O sea, quitando cuatro cosillas. Y desde luego yo creo que es el gran favorito, no solo de la división, sino de toda la liga. Y lo va a demostrar. Y nosotros lo veremos en hora y media ya. Vosotros ya, cuando lo oigáis, ya habrá pasado el partido. No lo sufráis. Bueno, a ver, decirme, chicos, Predicciones. campeones de cada división. Manu, empieza tú. Bueno, yo lo tengo bastante claro. New England, Baltimore, Houston y Denver. Wildcards. Wildcards, vamos a coger a. Me la voy a jugar con Bengals y Bills. Y Bills. Aitor. ¡Qué grande! Eres buena de Manu. Es que te haría la ola, pero no me vas a ver. Campeones de división, New England, Cincinnati, Houston y Denver. Y Wild Cards, Miami y Pittsburgh. Los míos, New England, Cincinnati, Houston y Denver. Wild Cards, Indianapolis y Pittsburgh. Ah, joder, Bueno, hasta aquí y a la. Nápoles no le he pasado. Vale, bueno, da igual. Hasta aquí la Me quedo. AFC. Empezamos con la NFC. Y empezamos con la NFC este, con Dallas, Washington, que esta división la componen Dallas Cowboys, Washington Redskins, Philadelphia Eagles y New York Giants. Manu, ¿cómo ves esta división? Pues hombre, a priori una de las más abiertas de la conferencia y yo creo que de toda la liga. Los Cowboys, como siempre, los eternos aspirantes, han mejorado mucho su profundidad de plantilla en cuanto al draft. Redskins, que ganó la división en el último partido, si os acordáis, con un repaso del señor Robert Griffin III. Y luego, pues los Giants, que siempre están ahí, que es un equipo que con Manning y con Tom Coughlin dan muchísima guerra. Yo creo que la clave es ver si Washington, o sea, perdón, si Griffin es capaz de volver de la lesión al 100%. Y si es así, hombre, yo creo que la división debería estar entre Washington y Dallas. Pero bueno, va a estar difícil. Luego, bueno, de los Eagles, poco que decir. Reconstrucción nueva. Debate de si juega Vic o no juega Vic. De momento parece ser que va a jugar de titular. Y bueno, no es un equipo que deba contar en un principio absolutamente para nada, pero. Pero bueno, vamos a ver. Mis favoritos son Dallas y Washington. Aitor. No sé. A ver, esta división está muy bonita, como si está siempre el NFC. Quizá ahora mismo está bonita por debajo, porque yo creo que están un poco de capa caída en general la división. Dallas no acaba de llegar. Los Giants el año pasado crearon muchas dudas. Washington, es que no me acabo de fiar. ¿Y quién me queda? Que se me ha olvidado. Ya, y Dallas, ¿no? Dallas. Dallas que va mejor, pero va mejor desde abajo. De Dallas sigo diciendo que es muy bonito reírse de Tony Romo. Yo me río mucho de él. De hecho, y es muy sano reírse. Pero yo creo que por fin yo creo que le están dando el entorno en ataque que necesita, porque el entorno no era darle 85 receptores diferentes para pasarle el balón, porque el Romo casi siempre encima se la pasa al mismo. Pero vamos, lo que necesitaba es más o menos ponerle una línea de ataque. Travis Frederick de center, lo que he visto me ha gustado. Es un tío bastante, tiene las cosas claras, no sé. Parece que sabe dirigir el ataque, aunque no le conociera ni en su casa a la hora de comer. Que yo creo que lo que le falta es un poco por rodearle, ¿no? Pero poco a poco ya le están dando. DeMarco Murray debería ir hacia arriba. Y Des Bryant, está todo el mundo diciendo que va a explotar este año. Y hijo, como explote este año se va a dar las 2.000 yardas. O sea, es una máquina de la naturaleza. Y este año, como se desate y Romo esté mínimamente atento, pues debe salir del mapa, y es lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que Dallas se ha cogido buena posición. Creo que Washington sigue siendo favorito. Y no sé. Lo que pasa es que Washington, lo que pasa es que tiene buena defensa. No me acabo de fiar de la secundaria del todo. Tienen ahí problemillas. No sé, no sé. Está difícil la cosa. Pero bueno, en ataque siguen siendo, pues eso, como funcione. Otra vez, factor de quarterback rookie. ¿Qué pasará si tendrá sophomore slump? Yo creo que tiene a Kirk Cousins que le puede ayudar, dado el momento. Y que Alfred Morris debería de seguir en su nivel. La línea debería seguir siendo la línea que es una pedazo de línea que te cagas. La de ataque, por cierto, que la línea de ataque me refiero. Siguen siendo, yo creo, los favoritos y con margen, pero no sé. Casi siempre hablamos de un equipo de la NFC este como un posible, eso, para llegar a la Super Bowl. Siempre, o sea, siempre parece que, pues, como los Giants los últimos años o los Cowboys, alguna vez que han quedado líderes de división, que parece que podían llegar. Este año no les veo a nadie madera de decir, estos son favoritos. Y es algo un poco común en la NFC este, que siempre ha tenido bastante buenos equipos en general. Ay, espérate. Bueno, si puedo hablar ahora de. O si hablamos de un poco de los Eagles, de Chip Kelly, porque yo creo que merece una sección aparte. Bueno, pasamos, luego ya continúas Sí. con tu repaso a la NFC Norte con los Lions, Bears, Vikings y Packers. Manu, ¿qué me comentas? Bueno, pues otra división que esta sí que es difícil. O sea, aquí si tuviera que dar un favorito, ni siquiera daría a los Packers, que a priori parece que es el equipo. Bueno, la clave de esta división es saber si Adrian Peterson va a poder cargar otro año él solo con todo un equipo, con todos los Vikings, porque le va a ser muy difícil ganar la división a Minnesota. Teniendo tan poca contribución desde su puesto de quarterback, desde el receptor, que ha perdido bastante en los últimos años. Y hombre, tenemos a Detroit, que poco a poco es una fuerza emergente, con Matthew Stafford, Calvin Johnson, con una línea defensiva muy buena y una línea ofensiva que va creciendo a pasos agigantados. Chicago, pues hombre, siempre el eterno aspirante de la división con Jay Calder, con Matt Forte, que es también una garantía, bastante cojo yo creo en cuanto a receptores, y luego bueno, pues los Packers que deberían de ganar la división, pero bueno, tampoco apuesto yo por ellos. O sea, es una división muy abierta, yo creo que cualquiera de los cuatro equipos la podría ganar. Lo que ocurre es que Minnesota, para que Minnesota pueda ganar la división, se tiene que ir, no sé, Adrian Peterson, pues otra vez por encima de las 2.000 yardas y hacer un par. Hombre, pues de la NFC Norte, yo creo que lo más destacable, desde luego decir, que para mí me parecen de las mejores divisiones de toda la liga. Los Lions parece que van hacia arriba. Los Bears con el nuevo entrenador parece que solo con el empujoncito ese de que cambie la cosa y eso, yo creo que debería ir también a mejor, ¿no? Los Bears, entre una cosa y otra, siempre van a dar guerra. Y me falta uno. Y hay Minnesota. Minnesota, que hizo Minnesota, que una gran yo. temporada. Al final llegó a playoff. Tiene un ponder que debería ir a más. Esperemos también, porque esa es otra. Y yo creo que no sé, que desde luego están puestas las bases para tener una gran división. Ya digo que los de los Bears es lo más. Esto es el nuevo entrenador que tienen, el sistema nuevo que quieren implantar. Que a la vez que con Filadelfia, yo creo que son los mayores cambios de toda la liga en cuanto a staff. Y yo creo que los favoritos siguen siendo los Packers. Si no hacen mucho el tonto, porque también se les da bien hacer el tonto como el año pasado. Y los Lions, me parece que, ya digo, como he dicho, que están subiendo bastante y que han incorporado la línea de ataque. Por fin se han dado cuenta de que Fairley tiene que jugar si no el 100% de los snaps, el 75%, que aporte, o sea, cuando está Fairley, la defensa entera cambia, no solo la línea, cambia la defensa entera. Domina de una manera la línea scrimmage, que junto a su pueden hacer unos destrozos increíbles en las líneas rivales, las líneas de ataque rivales. Han incorporado a Sigiansa a pesar de perder a Kyle Van Den Bosch y al otro, a Cliff Avery, pero han aportado gente nueva, yo creo, la han metido, y yo creo que eso, que van hacia arriba los Lions. Que siguen teniendo a Calvin Johnson, que siguen teniendo a Stafford, que han tenido a Burleson, Pettigrew, más o menos los objetivos de ataque de siempre. Y además han añadido a Reggie Bush, que yo creo que le va a dar una nueva dimensión al ataque y que verdaderamente por fin van a tener un juego de carrera y van a poder ser competitivos a todos los niveles. Y no como antes, que el partido que no funciona de Stafford, partido perdido. O sea, y partido que se hundía él solo y hacía un partido de mierda. Ahora puede descargar sobre Reggie Bush, sobre todo, que va a ser, yo creo, un factor muy importante. Manuel Disney ya se nos ha marchado. Y nada, vamos a acabar la esta. No sé si... Lo único que quería hablar antes, que no me ha pasado muy rápido, Manu, de Chip Kelly, ¿qué te parece a ti el experimento este de hacer en Filadelfia con Chip Kelly? Eso, vamos a ver, realmente es que es una incógnita, porque la garantía del éxito, porque un entrenador venga de fútbol colegial, aunque tenga una carrera muy exitosa, no es tal. Hay ejemplos claros, hay otros ejemplos como no, sí, que no, por ejemplo, como Pete Carroll. Como Pete Carroll, ¿no? Efectivamente, pero bueno, hay ejemplos de entrenador. Nick Saban, creo recordar, que fue de muy despedida, de hecho, y creo que Atlanta, no me acuerdo el nombre de un entrenador, que no llegó a terminar una temporada entera, yo creo. Entonces, hombre, muy probable. Sí, no recuerdo el nombre, ya tengo que, como dice Manu, estamos asociados. Pues hombre, yo creo que es un poco, bueno, pues lógicamente apostar por la renovación de una franquicia. Yo creo que Andy Reid ya tenía sus días contados en Filadelfia, o sea, sus días contados no, era un entrenador que ya tenía que salir, ya llevaba muchos años, propiciado por el la franquicia se derrumbó y terminó mal, pues era la hora del cambio, ya no se va bien con algunos jugadores, ya tenía sus cambios de parecer con cierto veterano de la plantilla, y bueno, pues qué mejor que empezar una reconstrucción desde el principio, desde el staff técnico, un entrenador, Chip Kelly, pues hombre, yo digo que yo, el que un entrenador tenga o no tenga éxito en la universidad es sí, relativo. Pero la ¿tú crees NFL que va es a funcionar otra historia. Con el sistema que tiene y el personal que tiene, ¿crees que puede funcionar? Por lo menos el ataque. El problema es que tiene dos cortes va muy muy distintos. Diferentes, eso es. Ese es el problema, que tiene dos cortes va muy muy muy distintos. Ha decidido nombrar a Kelly. A Vic en como titular, y bueno, pues veremos a ver cuando Vic no esté, y a ver, y Matt Barkley, es que no le veo. Sí, por ejemplo, es que... rookie. Sí, pero bueno, el segundo sigue siendo Foles, ¿no? Sí, Nick Foles, sí, pero quiero decir, vamos a suponer que... Sí, es que no Vic, le veo a nadie en el molde, ya digo. Claro, es que... Del quarterback móvil este que... Nick Foles, bueno, Nick Foles el año pasado salió a algunos partidos y hizo... buenos partidos, pero otros que pasó completamente desapercibido. Lógicamente, en la tónica en la que el equipo se movía, es muy difícil destacar. Ahora no tiene nada que eso ver. Es lógico. Con el entrenador nuevo, yo creo que pero habrá. Bueno, pero yo personalmente creo que puede. El ataque puede funcionar. La defensa, yo creo que. No lo sé. Yo ya te digo que, como tiene. Son dos cortes tan dispares, y hombre, y que Filadelfia es un equipo que ha tocado fondo y ahora va a empezar. Nadie puede pedirle milagros, ni no se puede convertir en un Seattle Seahawks del año. Es Filadelfia. Sí, sí, no, hombre, sí, Filadelfia es un equipo, que tiene crédito, y es un equipo que siempre se ha... Crédito, pero el crédito es mucho más corto que en muchos sitios, y todos lo sabemos. Es que es no, igual sé, hasta peor está, que Nueva está York. Por ver. Pero bueno, es un mercado muy complicado, y Yo creo que le puede salir lo del ataque, pero como no gane el equipo partidos, lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque la defensa hace aguas. No acaba de funcionar esa defensa. No, no sé. Yo lo veo muy mal que funcione en general. El ataque yo creo que lo van a interiorizar. Que parece que los entrenamientos más o menos están saliendo bien, que el equipo lo está dando, pero no, no, yo creo que ese equipo no está compensado. Y a nada que les haga un partido más o menos con un rival que le aguante un poco defensivamente, puede ser una masacre. Bueno, en fin, que nos tocaba NFC Sur con los Saints, los Falcons, los Panthers y los Buccaneers. Y los Tampa Bay Buccaneers. Pues si quieres, hombre, empiezo yo. Y bueno, pues igual otra división que presenta dos equipos por encima de los otros dos, como son Atlanta y Nueva Orleans, para mí con ventaja de los Falcons. Atlanta Falcons yo creo que debería de volver a ganar la división. Y bueno, pues los Saints siguen teniendo un equipo muy bueno, siguen teniendo a Drew Brees, siguen teniendo un muy buen ataque, han perdido ya algunas piezas importantes, pero bueno, un conjunto, el de Nueva Orleans, a tener en cuenta. Y luego, bueno, pues equipos, a ver, Tampa, ¿qué hace en el segundo año de su head coach? Y Carolina, bueno, pues igual, que nos tiene que confirmar si la mejora de la franquicia pasa por Cam Newton, o bueno, Cam Newton fue flor de un día. Recordemos que hizo una primera temporada extraordinaria. El año pasado ya volvió a unos números más acordes con el equipo en el que estaba. Y bueno, pues yo creo que, hombre, Atlanta es un equipo que debería de ganar la división y de avanzar en los playoffs. Y los Saints, bueno, pues dar mucha guerra. Y Carolina y Tampa, a ver qué son capaces de ofrecernos. Hombre, yo personalmente yo creo que los Falcons tienen mucho crédito, pero yo creo que los Saints son superiores para mí. Al final la vuelta de Sean Payton les va a dar absolutamente la vida. Y en fin, yo creo que al final eso va a ser, no, quizás solo psicológicamente, pero va a ser un gran triunfo para los Saints. Yo de hecho he confiado mucho en todas las fantasies que he podido coger a Drew Brees, porque creo que este año va a lanzar 5 yardas, pero absolutamente, o sea, casi casi sin levantarse del banquillo va a lanzar 5.000 yardas casi. Yo estoy convencido porque la vuelta de Sean Payton, yo creo que eso, que les va a dar una confianza y un, no sé, todo les va a dar, bueno, yo creo que va a ser básico. Pero el tema que iba a decir, así hablando de los Panthers, tienen a gente buena, han pillado a Kikli, tienen a Charles Johnson, tienen buenos rushers, tienen buenos linebackers más o menos, la defensa más o menos se aguanta, no, pero no da la sensación verdaderamente que están dando palos de ciego. O sea, yo veo que tienen a Jonathan Stewart, tienen a D'Angelo Williams, de receptor. Tienen a Cameron Newton. Podrían mantener un juego de carrera increíble repartiendo el balón y parece que como que no quieran, no sé, que no quieran salirse de igual lo que puede dar Cameron Newton. O sea, que de no, bueno, tiene a Greg Olsen también para recibir pases, que siempre es una bendición. No sé si Shockey sigue también, pero tienen a gente más o menos. No es un equipo desaprovechado, un equipo que no aprovecha sus recursos. Es que a mí me, yo los Panthers me hacen sentir así, es como decir, no sé a qué juegan, qué hacen verdaderamente. Ahora eliges a Dana Robinson, que no sé para qué lo han hecho, o que van a hacer una wildcat, o es que no lo entiendo. O sea, no hay cosas que no entiendo. O sea, no sé verdaderamente, cuando veo a los Panthers, ¿qué es? O sea, una defensa más o menos ahí y un ataque que pulula alrededor de Cameron Newton así sin más. No sé, no, en serio, no me transmite nada ese equipo. No sé tú cómo piensas, pero es que yo, a mí me desconcerta. Hombre, franquicia que va avanzando muy despacito, no con, a lo mejor no con la certeza parece en las, muchas veces que en la sus selecciones de atrás. Hombre, en muchos aspectos, en otros ya digo, la defensa poco la están haciendo. Kikli es un grandísimo. Hombre, Ya tiene claro, a la defensa, y hombre, ya han elegido dos tackles defensivos en sus dos primeras rondas de draft. Este entonces, bueno, las, pues. Pues han elegido a los Utilelei. Pues hay que ver. Ofensivamente tiene un buen equipo. Tiene a Steve Smith, tiene, como has dicho tú, a Olsen, tiene a Daniel Williams, tiene. Entonces, ahora lo que hay que ver es. Yo creo que la pasa por Cam Newton, por lo que sea capaz de. Lo que sea capaz de ofrecer él. Y a ver qué. Sí, sí, sí. Starlo Tulelei es uno de los que han elegido, efectivamente. Que es un gran. Sí, sí, no, por eso te digo que. La defensa la están construyendo, pero el ataque. A mí me parece que no tienen ni idea fija de qué va el rollo. O sea, yo creo que están ahí. Está ahí Newton a su alrededor, que yo no creo que verdaderamente sea. O sea, Newton. No, es Peyton Manning, puedes construir un ataque alrededor de él, pero Newton es que. Eso es como que está todo construido a su alrededor, pero no tiene la calidad para hacerse eso, no sé. ¿Manu? Sí. ¿Manu? Sí, sí, perdona, pues estoy contigo. Yo creo que Parcells, yo siempre sabéis que me referencio mucho, mucho en él. Era donde decía, donde se evalúa verdaderamente a los jugadores es a partir de la tercera temporada. O sea, pueden tener una temporada primera muy mala y ser fruto del periodo de adaptación. Al contrario, pueden tener una temporada primera buenísima y luego caer, pero donde verdaderamente se marca ya lo que puede aportar un jugador es en la tercera temporada. Entonces, yo creo que está la tercera temporada de Newton y es donde debe de dar su verdadera medida. Y si la franquicia quiere salir adelante y olvidarse de que puedan moverla o de que las expectativas se mantengan y aumenten, pasan por él. No sé, ya digo, es un equipo que no me. Esto. Y para acabar esta división, ¿qué piensas de Josh Freeman? ¿Verdaderamente va a confirmar que puede ser QB o? Porque muchos ya colocan como que este va a ser el último año de. O sea, me refiero, si este año no da lo que se espera, que el año que viene pueden darle puerta a Josh Freeman. Iba a decir Josh Johnson, Josh Freeman. Yo creo que no. Yo creo que es un quarterback joven que lo ha hecho muy bien en la primera temporada. En la segunda ya no lo hizo tan bien y bueno, pues ahora falta la confirmación. Está un poco la situación de Cam Newton. Lo que ocurre que yo creo que sí que su él tiene el respaldo del equipo, que defensivamente va a mejorar mucho. A lo tonto, porque, Tampa se está montando una defensa muy muy seria, porque, que parece que no, la chita callando, ¿eh? Pero ojito con la defensa de Tampa, mucho ojo. Así que eso. Yo creo que sí, que es un quarterback. Por ejemplo, comparándolo con Newton, que más o menos, si no me equivoco, son del mismo año. Tiene muchas más condiciones, sí, y yo, debería yo creo de. Que sí. Y tiene receptores, tiene a Mike Williams, tiene de Tyren, ahora no me acuerdo quién tiene. Pero es que Tampa ha hecho muchos movimientos últimamente, y la verdad es que, bueno, últimamente, en los dos últimos años, que me ha descolocado, pero Mike Williams. Funciona más o menos y tienen a Vincent Jackson, tienen que el año pasado ya se vio que funcionaba. Tiene y Mike Williams sí. tiene madera para fútbol, seguir, o sea que. Para seguir la progresión, y ya te digo, es un equipo y tiene a Dak Martin, que es un seguro detrás, y tiene una línea de ataque que para qué quiere más. Por eso tiene muchas posibilidades de en unos años optar a playoff. Y ver, bueno, vamos a acabar con. Y acabamos con la oeste, la forma en Arizona. Que acabamos Cardinals, con lo mejor. Porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que es que la mejor división de la NFL ahora mismo. Arizona Cardinals, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks y San Luis Rams. Los mejor actuales división de la liga y con bastante diferencia. Los actuales subcampeones, he dicho, así que son San Francisco. Subcampeones, unos que llegaron a playoff bastante adelante, unos Rams que están subiendo, que, y unos Cardinals que parece que no, pero tienen equipo, ¿eh? Pues que yo tienen, vamos tienen a ver. Dudas, pero. Es una. Yo creo que es casi todas las divisiones se presentan con dos equipos que aspiran, yo creo, a ganar esta división realmente la puede ganar, bajo mi punto de vista, tanto San Francisco como Seattle. Los Rams van a dar mucha guerra. Vamos a ver los este Rams año. Los Rams pueden entrar en playoff y quitarle en puesto a alguien. Van, incluso van a dar mucha guerra. Los dos de la NFC Oeste entrar en playoff. Podría ser. Y Arizona, pues hombre, como siempre, todavía por hacer. Todavía por hacer el equipo, porque no terminan de encontrar un quarterback que asiente la franquicia. Y bueno, pues a partir de ahí tampoco da igual. Da igual pasando las putas desde que se marchó Kurt Warner. Efectivamente, da igual que tengan buena defensa, da igual que tengan a Larry Fitzgerald. Necesitan algo de consistencia en general. No tienen línea de ataque, que bueno, claro. Este año le han intentado poner remedio. Tienen receptores, pero no tienen línea de ataque, no tienen quarterback, no tienen todavía un corredor fiable. Porque todavía tienen ahí a Ryan Williams, a Vinnie Wells, y han fichado a... ¿A quién han fichado? A Marshall Mendenhall. Bueno, Mendenhall sí que supone ser un poco fiable, pero sí, va a otro pero... equipo. ¿Quién sabe? O sea, claro, pero ocurre que Pittsburgh, luego... Más o menos le podían abrir las puertas. En Arizona igual se las tiene que buscar. O sea que... Claro, es que Arizona tú te vas al depth chart y los cuartos y ves lo que tiene de en cuanto a quarterback y dices, o sea, por muy bien que se haga en otras facetas, tiene a ¿cómo? Palmer. ¿Perdona? A Palmer. Carlson Palmer, Ryan Lindley. El Ryan Lindley. Y el tercer corte va de ahora mismo es y Drew Stanton. ¿Drew Stanton? Hostia puta, pues sí que o lo sea, tienes jodido. Por lo menos no vamos, tiene esto nada. Es, por lo ya, menos ya no sé. Kevin Cole. Que Kevin Cole es, no sé es tenerle. Cómo, es tenerle y se no te sé. Lesionan todos los quarterbacks. Vamos, joder. Claro, por eso te digo, no es un equipo que, o sea, no se puede esperar nada de Arizona. Sí, sí, desde luego tienen demasiadas dudas en muchas posiciones como para verdaderamente, y encima en una división tan complicada, que dar la sorpresa ahí, en fin, tienes a tres equipazos. Los Rams es el segundo año de Fisher, o sea, en el primero, mira lo que hicieron ya, en un partido empataron, si no me equivoco, y en otro ganaron a los Niners. O sea, no, es sí, un equipo sí, muy sí, serio. Por eso... Y Seattle, ¿qué vamos a hablar? Que es que están yendo más arriba de lo muy alto que dejaron Lillington el año pasado. O sea, que es una división, yo creo, con muchísima diferencia. Para mí la segunda mejor es la NFC Norte. Pero, ya te digo, de todas las NFL, yo creo que con mucha diferencia es la mejor división. Y yo me acuerdo que hace años era... Yo creo que no vi un duelo divisional de la NFC. Yo creo que el primero que le vi fue el año pasado, el Rams Niners, porque es que siempre pasaba. O sea, alguna vez igual vi dos cuartos y digo, ¿qué es esto? O sea, esto es infumable. Cuando los Niners eran los primeros años de Patrick Willis, que era todo placajes de Patrick Willis en defensa, y en ataque eran un cero a la izquierda. O sea, que muy malos recuerdos, pero ahora, joder, ahora en cuanto ves un duelo divisional de la NFC Oeste, pero de cabeza. Vamos. O sea, que eso. Vamos a hablar un poco de... Son los subcampeones y nos hemos dejado. Hombre, los San Francisco, ¿cómo que van? Así en plan pindorita, hombre, pues igual, mantiene prácticamente el armazón del equipo. La prueba de fuego es ver una temporada entera de Kaepernick. Cómo se va a adaptar a jugar una temporada completa, a ser el quarterback titular y tener la responsabilidad, que bueno, eso ya es algo que se le supone que ha asumido porque ha jugado playoff y ha jugado una Super Bowl con el equipo, pero bueno, ya también y ver cómo se adecúan los rivales a su juego, porque eso cuando... Sí. Eso también cuando vale. cuando los primeros partidos nadie le conocía, pues es fácil sorprenderte, cuando ya te conoce todo el mundo... Ya no es tan sencillo. Así que bueno, yo creo que San Francisco va a estar ahí peleando por la división muy, muy, muy duro con Seattle, pero no apostaría, descartaría ni a 49ers. Pues sí, yo creo lo mismo, que siguen siendo favoritos, pero hostia, los Seahawks. Y los Rams, que como les vayan un poco las cosas de cara, que han pillado a Tavon Austin, tienen a Daryl Richardson, si no me equivoco, el corredor este que era un calco de Steven Jackson. No sé. han cogido gente buena un poco así. La línea parece que poco a poco va mejorando. Y la defensa es Jeff Fisher. La defensa va a funcionar a las mil maravillas. Vale, vamos con los pronósticos. Y espera un segundo. Que digo los de Manu en Disney, que me los ha puesto aquí. Pero no los veo. Creo que lo tengo en otra conversación. Un segundo, ¿eh? Bueno, si quieres, vete. Pues mira, vamos a ver, yo te voy diciendo los míos. Campeones de división. Sí, espera un segundo, lo digo yo. Espera, que ya los he pillado. Así vuelvo a tu conversación y hacemos pipa. Vale. Manu en Disney ha puesto mis playoffs. Bien. ¿Playoff? ¿Qué playoff? Es campeones de división, pero bueno, los campeones de división. Eagles, con dos cojones. Bears, con dos cojones también. Falcons, bueno, y 49ers, vale. Y los Wildcard, los Redskins y los Packers. Buen juego. Vale, Manu Moral, di lo tuyo y eso. Pues mira, ya vamos, los míos. Yo apuesto, venga, voy a apostar por los míos, aunque al final, bueno, campeón de la división. Dallas Cowboys, sí. Detroit Lions, Atlanta. Con dos cojones. Y voy a apostar por Seattle. Seattle, y como, sí. y como wildcard, uff, difícil. Aquí la que la wildcard en la AFC va a estar bien. Voy a meter a San Francisco y a Green Bay. A Green Bay, sí. Estaba claro. A Green Bay no hay huevos de dejarlo fuera. Vale. Campeones de división. Los. Es que de la. Yo creo que los Redskins. No sé, sí. Sí, Redskins de la este. De la norte van a ser los Packers. De la sur van a ser los Saints. Y de la oeste van a ser los Niners. Y los Wildcard van a ser los Seahawks. Y de la sur. Sé que es de la sur, pero joder. Los Falcons. La leche. Los Falcons. Van a ser los Falcons y los seis van a entrar. De la oeste van a entrar los dos primeros también, que son los Seahawks y los Niners. Y luego de la norte los Packers, que los pobres Lions los he dejado fuera. Y de la oeste he dejado fuera a tus Cowboys también, porque solo van a entrar los Redskins. Y los Eagles van a dar guerra. Y los Giants van a ser los peores de la NFC oeste. Lo veréis. ¿Sabes? No perdáis eso. Vale. Ay, bueno, y por última, ahora me acuerdo una cosilla así rápido. Ha salido una estadística que los últimos, no sé, 10, 11 años, siempre, todas las temporadas, ha habido un equipo que quedó el último en la división. En la temporada anterior y quedó campeón de división al año siguiente. ¿Quién crees que va a ser este año? Espera, en un momento lo busco. Que te digo los que quedaron. Los que quedaron últimos de su división. Y tú me dices quién crees que va a quedar primero. Como poco uno, ¿eh? Como poco. Y de hecho, unos cuantos años fue. De unos cuantos años pasó en la NFC del Sur. Un año que ganaron los Buccaneers en un año, quedaron últimos los Saints. Luego al año siguiente los Buccaneers quedaron últimos y los Saints primeros. Y luego, no sé qué pasó también, que luego volvieron a quedar los Saints últimos y luego volvieron a quedar primeros. Una cosa así. Vale, 2013, no, 2012 regular season. 2012. Vale. Los Bills, los Browns, los Jaguars, los Chiefs. Podrían ser, ¿eh? De momento sería mi apuesta. Bills, los Eagles Brown. También podría ser perfectamente. Los Lions también podría ser. Y los Cardinals, que es poco probable, vamos a decir. ¿Tú quién crees que de esos ocho, quién crees? Me has dicho que... Bills, descartado que no. Browns tampoco. Jacksonville, Jaguars nada. Y Chiefs, los... en la AFC, perdón. Jaguars, nada, y Chiefs. Yo apostaría por Chiefs y en la AFC, o sea, y en la NFC, a ver cuáles has dicho. Eagles, Lions, Buccaneers y Cardinals. Eagles, Lions, hombre, Lions. Yo la verdad es que si tendría que apostar por alguien sería por los Chiefs en la NFC, en la AFC. AFC y en total yo creo que apostaría por los Chiefs y si no los Eagles. Los Lions yo creo que no van a ganar. Tienen mucho, es una división muy difícil como para ganarla, aunque eso también lo hace que sea más apretada y que a veces te dé más posibilidades también de ganar. Pero bueno, yo creo que los Chiefs podría ser. O sea, de hecho, yo voy a apostar por los Chiefs. Y los Chiefs, es que me hace bastante gracia. Escucho un podcast de americanos que es NFL Rants and Raves, que va a dos pirados, que se ríen más de tonterías más que hablar de fútbol americano, pero bueno. Y los Chiefs le llaman Chiefs. Que me hace movenda gracia, porque me acuerdo así, pues imagínate que hacen una hamburguesa o algo y, en fin, yo me río solo. Así que eso, quedamos. Entonces, ¿tú qué has dicho? Al final, ¿los Eagles? ¿Era? ¿O los, no, los Lions has dicho? No. Yo Lions. Lions, los Lions, vale. Pues, si al final de temporada ganan los Eagles o los Lions la división o la Super Bowl, nos acordaremos. Vale. Bueno, vamos a hacer un poco la despedida. Decir que han cambiado muchas cosas, porque bueno, este verano he tenido que formatear el PC, hemos cambiado de programa de grabación, no se escucha la música, así que ni la hemos metido. Encima se nos ha cortado, que luego encima voy a tener que apañarlo, pero bueno. Muchos problemillas, pero bueno, siempre con ganas de volver a hacer el programa. Y no sé qué más decir. Volveremos la semana que viene. Creo que Manu en Disney dijo que no podía estar. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, que eso. Que esperemos solucionar la música porque le da un poco de vidilla, yo creo, sobre todo a las despedidas y al principio del programa. Con la sintonía y todo eso. Decimos que a Manu en Disney, a ver si la próxima vez se puede quedar hasta el final del programa. Y que, bueno, a nosotros solo nos queda una horita para empezar a ver NFL. Y que, bueno, cuando lo escuchéis vosotros, seguramente fijo, porque entre que lo subo y tal, casi va a empezar a la hora del kickoff, pues cuando lo escuchéis ya va a estar empezada la liga. Esperemos que ganen los Broncos, que para eso he apostado por ellos. Y nada, Manu, un placer un año más estar. En ya la sexta temporada, muchas temporadas ya nos hemos aguantado, muchas horas de grabación y que queden muchas. Pues sí, hemos ya dicho seis y no, hombre, no de aguantar, no, es un placer estar aquí con vosotros. A ver si la semana que viene sí está Manu. No, ya dijo, sí, ya está Manu. Que no sé qué rollos tenía que hacer, que seguramente no esté. Quizá tengamos mayor compañía. Hay muchas cosas que se irán viendo. De momento, bueno, sí. hemos hecho una fantasy los del este, que los de la radio, que Yahoo solo deja hacer a partir de 4. Luego es una pachanga porque luego los playoffs también lo máximo que te pone es de 4. Entonces sabemos que vamos a llegar a playoffs todos y nos lo jugaremos como buenos contertulios en las últimas jornadas de la liga. A todo. Así que, bueno, ultimando. Hay que ultimar los rosters. Y no sé. Tengo la sensación de que me olvido cosas. Pero bueno. Bueno, que la semana. Eso, que la semana que viene ya volveremos. Estaremos seguro. ¿Perdón, más? ¿Cuál? Que decía que es. Que la semana que viene estaremos más en forma y ya estaremos más puestos, sí, al día. Este volveremos programa, con las noticias, con nuestras secciones. Bueno, este es un poco de toma de contacto, de ver que todo funciona. Así que nada, pues de por mi parte, nada, pues un saludo a todos los que oigáis el programa, a ti también, Aitor, a Manu, a Pablo, que hoy no ha podido estar, y bueno, y hasta la semana que viene. Y que nos perdonéis, porque yo me doy cuenta que estoy oxidadísimo, porque estoy, encima hemos tenido un montón de problemas para poner todo a punto, hemos estado hora y media mirando para aquí, mirando para allá, he puesto un grabador, no iba, a ver cómo lo puedo grabar, o sea, que ha sido un poco de locura. Vamos a dejarlo como programa de prueba, el 601, y decir, bueno, vamos empezando la temporada. Hubo intención de empezar un poquito antes, pero bueno, al final no pudo ser. Y no sé, tengo la sensación de que se me olvidan mil cosas, así que la semana que viene todo lo que se me olvide, espero que me acuerde y deciroslo. Nada, en una semana nos vemos, o menos, no sé cuándo grabaremos todavía, no sé si hablaremos el martes, seguramente intentaremos el martes, si no miércoles, para pillar justo entre el principio de la jornada y el final de la segunda, porque ya la semana que viene ya empieza los partidos del jueves, así que tenemos desde lunes a jueves para entre jornadas, para comentar más o menos todo, así que eso, la semana que viene nos vemos y me dejo de enrollar ya. Un saludo a todos y eso, nos vemos.